aborto libre, legal y gratuito. En marzo del año 2016, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales específicas: peligro de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, el proyecto aún duerme en el Senado y el Ejecutivo no muestra señales de querer acelerar la tramitación. Pero... ¿y nuestro derecho a decidir? En Chile, la ley que prohíbe el aborto es desafiada todos los días. Las mujeres que abortan son... adultas, adolescentes, trabajadoras, estudiantes, solteras, convivientes, están casadas, enviudaron, quieren tener hijos, no quieren tener hijos, tienen hijos, usaron anticonceptivos, no los usaron, se hablaba de sexo en su casa, nunca hablaron de sexo con nadie, no terminaron la escuela, fueron a la universidad, tienen dinero, son de clase media, son pobres, tuvieron relaciones sexuales con su pololo, con su amante, con su marido. Algunas estamos seguras de lo que hacemos, otras no están de acuerdo con el aborto. Según cifras de Amnistía Internacional, se estima que por año se producen entre 100.000 y 140.000 abortos clandestinos. El proyecto de ley solo responderá aproximadamente al 3% de los abortos que se realizan en Chile, lo que significa que el 97% del resto de las mujeres seguiremos abortando en la clandestinidad, en condiciones de inseguridad y con el riesgo de ser criminalizadas. Exigimos una ley que permita el aborto voluntario y garantice el acceso a servicios de salud. Por un aborto libre, legal y gratuito.